Buenas tardes a todos, una nueva emisión de Under Resiste Radio por el aire de FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Acá estamos nuevamente llevándote el under nuestro de cada día, tratando así de bloquear este sistema que nos aturde con tanta mala información, con tanta música de mierda, con tanto muñequito de cartón que anda dando vueltas. No puedo evitarlo, ya saben, vamos a hablar como siempre de esta triste realidad que nos está abrumando. A vos, Macri, querido, y a toda tu familia les deseamos lo mejor. Lo mejor para ustedes, porque ya que ustedes no se lo desean a sus propios ciudadanos, porque un grupo de gente quiso ocupar unas tierras en Moreno, porque tienen necesidad de una vivienda, no es que la gente va ahí como una mano negra, como decían en los noticieros. Seguro hay una mano negra ahí, los mandaron los peronistas, los mandaron los kirchneristas. La gente necesita un lugar donde vivir. Y ustedes, la primera solución que se les ocurre es darle palos, palo y palo. Al final, el lema de que no hay ajuste sin represión es como el 2x2 es 4. Acá las cosas son siempre iguales. El que lo votó ahora está arrepentido o tiene miedo de decirlo, y el que no lo votó sabía que iba a pasar esto, por eso no lo votó. Pero la cuestión es que estamos todos con el ocote abierto gracias a este gobierno de ricos que nos está mandando en este momento. Pero bueno, vemos que no es un asunto del país, sino que la mano viene regional. Miren Brasil, miren Bolivia, miren al Ecuador. Este es como, no le vamos a poner el plan Cóndor, porque ya fue, el plan Cóndor es el pasado, pero es un plan canario este. Es más o menos lo mismo, nada más que con las herramientas que ellos mismos, con la democracia y con un sistema democrático, llegan por ese medio a establecerse en el poder. Pero bueno, es lo que nos toca para una región. Ya lo dijo aquel barbudo que es una remera o que escribe algunos libros, que decía que la historia se repite, pero se repite como una farsa. Así que bueno, nosotros somos actores de este circo y nos toca el papel de los malos, digamos. Así que por eso estamos con el under, por eso estamos con la gente que resiste. Y bueno, hoy vamos a tener un programón. Vamos a arrancar ya a dar por iniciado este Ando Resiste. Y después nos presentamos todos. Pero es así, bienvenidos una vez más a resistir acá el embate de estos que nos quieren cagar a todos. Quebrado esta vez mi historia. Bueno, seguimos en Under Resiste Radio. Lo que escuchamos fue la banda Pria. ¿Está bien dicho, Sergio? Exactamente. Bueno, buenas tardes, muchachos, para todos. Es Pria, es una banda oriunda de Quilmes que, con la intención de crear un sonido alternativo y propio, mezcla influencias varias logrando un estilo contundente que le da vida a los sentimientos expresados en cada letra. Mirá vos. Bueno, Yuna Guzmán en la voz, Sebastián Guzmán, primera guitarra, Martín Gómez, guitarra rítmica, Alan Espíndola, bajo, Alan Toba en batería. Y los invito a que vean los videos, son caseros, y espectaculares. Caseros. Bueno, la banda es P-R-Y-A-H. Exactamente. Pria. Pria, exactamente. Porque van a buscar Pria y le va a salir Edith Piaf. Claro, Edith Piaf. No. Así que, hola hermosa. Hola, corazones. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá. Muy contentos de estar nuevamente al aire. El día de la radio fue. Feliz ayer, día. Ayer, feliz día, Cristian. Que vos sos la radio. Bueno, ya lo vamos a presentar, porque está sentado, porque el tipo llegó temprano, porque es un campeón. Está en los estudios de FM Che Barracas. Casi una leyenda. No. Mirá que... ¿Quién no te conoce, Mascota? Walter Orlando Sarlo, conocido como Mascota, guitarrista de Sin Espuma. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien. ¿Quién no te conoce, Walter, a vos? No sé. Mucha gente no me conoce. No, pero debes andar por todos lados y te vas a tener que esconder. No me hagas poner nervioso, estoy sobrio. Estamos muy sobrios, ¿no? Acá esta hora tomamos mate. Y como corresponde. ¿Viste? Ahora, pero bueno, es lo que hay. Aparte del presupuesto no da para mucho todavía. No, está bien. No tenemos la banca de sanidad como tienen otros. Después te consigo unos sponsors, si querés. Bueno, o un carnet de sanidad. Voy a hablar con el sindicato de sanidad. A ver si nos tiran unas empanadas. Así que, bueno, estábamos hablando, le cuento a la audiencia, que fuera del aire les comentaba que tuve, la otra vez me colgué viendo el programa del Bebe Contemponi, Pompemploni, en TN, que hacen, se cagan en las bandas, porque ponen las bandas estas a tocar, tienen 3 minutos para tocar, si tienen 4 personajes con unos botoncitos, y si le gusta no tocan el botón, si no le gusta te tocan el botón. Le decimos al jurado, Eric García. Sí, algo me había enterado. Bueno. Está el señor Víctor ahí también. Nos cagó, Vitico nos cagó. Vitico nos cagó, está cagá, Vitico. No es el anti-rock eso. Se fue al carajo, Vitico, con todo respeto. Lo precursor que fue en Riff. Pero aparte fue muy crítico él con el Carpo cuando el Carpo hizo Carola Cassini. Ah, bueno. Yo me acuerdo. Pero eso fue un laburo. Eso financió el él disco. Él fue muy crítico y ahora termina sosteniéndole la vela a Mañeto y su rock del país. Que se vayan al carajo. ¿Eh? Pero lo que me causó gracia, ya venimos hablando de que esto es un programa de mierda. Sí. Está el Moura sin talento. Sí. ¿Eh? Sí, el que quedó vivo. Marcelo. Sentado justo al lado está Vitico, Moura, Erika García y un pelado que no sé quién es, que es un productor. Que es un productor. No es Zucker. No sé quién es. Me parece que Zucker es el DJ. Ah, ¿sí? Sí, DJ. Un DJ está... ¿Un DJ está? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ver un DJ con el rock? Está evaluando a los que tocan. ¿Qué tiene que ver el bebé con Tempomi con el rock? Pero tiene que ver, porque está haciendo programa. Sí, pero entra la viola, hoy está Justin Bieber, no sé qué, hablando de los Backstreet Boys. Y bueno, tiene menos pero rock venden, pero bueno, es lo que se vende hoy. Tal vez Vitico está juntando fondo que se le quemó la casa, ¿viste? Eso es una vergüenza también. Eso fue una vergüenza. Yo iba a hacer un recital a beneficio porque rompí una matriz, a ver si claro, pero que, si me pueden ayudar. Un recital a beneficio de Walter Parkas. Tal cual. Para que una ruedita para la moto. Che, lo que me llamó la atención. Este muchacho, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, sino que les mando un beso a todos. Pero este muchacho Marcelo, cuando hablaba, ¿qué Marcelo? Cuando hablaba con Erika, mientras tocaba la banda, se hablaban como dos viejas, ¿viste? Al oído se acercaban y hablaban, cuchicheaban y le bajaban el pulgar a las bandas, que no son nadie ellos para decir que también está buena, ¿no? La banda que se preste a ese circo, tal ¿viste? Cual. Eso es otra cosa también. Y eso pasa en un montón de artistas, ¿viste? Que con la ilusión de no sé qué se anotan en precosquines, en todos los rubros. ¿Entendés? Tengo la experiencia de mi viejo. Y mi viejo es un tipo de 64 años, uh-huh. 65 más o menos. Hace dos años fue a participar a un precosquín. Él ya había ganado un par y fue a tocar y todo, pero fue a participar y fue a pedir la devolución al jurado que te la dan, que te dicen por qué perdiste. Y se bajoneó. Y ahí ya me rayé, ¿viste? Y le dije, pero ¿qué te tenés que vos someter a que tres pelotudos te estén evaluando? Vos haces lo que querés, tocá para divertirte porque claro, es tu cable a tierra esto, loco. Pero aparte, no vivís. Otra cosa, no te dejan, este programa no te dejan tocar el tema entero. Si los 57 segundos no les gustaste, te bajan por ahí y te cortan. Y bueno, la verdad es que la banda que va a tocar ahí es más pelotuda que los tres boludos que están evaluando a la gente. Sí, sí. ¿Viste? Acá manda saludos que está escuchando Mariano Pampín. Pampín, un abrazo. Otro referente indiscutible de nuestro under. Marianito Pampín. Vulcanor y Orgullo Fisura. Exactamente. Un saludo para Mariano. Más todas las bandas que le han cagado a Mariano. Sí. Así que van a estar tocando próximamente juntos en la presentación del disco de Metrallero. Se junta Vulcanor, Sin Espuma y Velocidad 22. En Meloño creo que es el 24 de septiembre. 24 de septiembre, sí. Así que sí. Ya que fechita, está, le pasamos la fecha. Después vamos a hablar de una fecha más importante que ya se viene este fin de semana. Uh-huh. Cuando en la segunda hora tengamos la oportunidad de pasar el disco de Sin Espuma, podemos pasar todos los temas que queremos, ¿no? Lo que quieran. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y basta que hagan el aporte en Sadaí. Sí. en Adi y Capif. La play ya firmamos. Bueno, vamos a ir con un par de temitas más y voy a aprovechar para salir a fumar un pucho porque soy vicioso. Exactamente, vamos a escuchar. Si algún vicio tengo que tener, tal hijo cual. De puta, ni los vicios podemos tener ahora, manga de turros. Thank you. cicatriza tu mente. Solo queda la pena de tu gloria, enterrada viva en el mar. Tú ya no puedes ver cómo se mueve, tu mundo se desvanece. Ya no puedes volver al pasado de la vida sin verdad. No creas que yo me escondo, solo quiero darte una vida de lujo y más. Ahora sé dónde me arrepientas. Es tiempo de dar la vuelta al destino de tu forma de vivir en baja sociedad. No sientas que estás solo, vengo a dejarte un futuro de oscuridad. No puedes tú pensar de abrir vidas, a un nuevo hogar vendrás, no habrá más soledad. Y a un paso de morir, tu lecho ha de llegar. Ya no hay vuelta atrás, extrañarás el sol. La nueva vida te espera latente, ya verás cómo se siente. El amalgado y vuela en tu mente, ya no puedes volver atrás. Te digo, mi buen amigo, busca en tu recuerdo y verás que lo disfrutarás. No puedes tú pensar que ha de terminar, a un nuevo hogar vendrás. No habrá más soledad, a un paso de morir, tu lecho ha de llegar. Ya no hay vuelta atrás, extrañarás el sol. Seguimos hablando de Resiste Radio. Lo que escuchamos fue la banda Cronos con los temas Extrañarás el Sol y Lobo. Estos chicos los trajiste vos. Oye, el programa lo armó todo Sergio, no. Porque a mí se me rompió la compu y no pude piratear bandas under. O sea que si quieren putear, puteen a mí, tranquilo. Cronos, una banda que está de junio del 2013, Federico Ochoa en voz, Mato Frisón en batería, Juan Andrés Cereza en guitarra, Agustín Stalker en guitarra y Chule Maruca en bajo. Bueno, hablando de esto de que se me cagó la compu, Quiero agradecerle al compañero Patrick, de Espíritu Inmortal, que me sacó del apuro haciendo un flyer. Le dije, hacer un flyer, lo hizo igual al que hacía yo. Pero bueno, muchas gracias, Patrick, por sacarme las papas del fuego. Se te acaba, muere una máquina y te quedás sin tecnología, no podés hacer nada. No. Uno se acostumbró a eso y aparte no podemos hacer. Todavía no sé usar la computadora para hacer un panfleto así. Pero usted es un resentido, me parece. No, un vago, digamos. Un vago nomás. Así que, pero bueno, esa fue la cuestión. Muchas gracias, Patrick. Vamos a tirar el teléfono de acá, que es 43019917. Para el que quiera llamar. Y nada, tirar algo, decimos algo. Ojo con eso de tirar algo, con eso. Voy a mandar un saludo a alguien importante que me voy después de acá al cumpleaños, que es al abuelo Antonio. Que no sé cuánto estará cumpliendo, pero... Pero muchos, por la pinta, muchos. Muchos, así que nada. Le mando un beso enorme y de acá me voy a comer las empanadas exquisitas que hace la abuela. Uy, qué rico. Bueno, alguien puede comer empanadas. ¿Por qué le ponen carne adentro? Si le ponen carne, que todavía por la dirección, ¿viste? Con carne, sí. En cualquier momento vuelvo a la empanada de fideo, con este hijo de puta. Así que, bueno, estábamos hablando antes de este tema de las bandas que se prestan a este tipo de manoseo. El otro día cerramos el programa casi con una alerta hacia los colegas músicos que están dejándose manosear también por los bolicheros, ¿viste? Está pasando, hay un manejo medio extraño hoy en día. Y siempre tratamos, Mascota, de resaltar de que la banda tiene que considerarse ella más importante que el lugar de donde va a tocar. Tal cual. Porque es el músico el que lleva su arte. Es el músico el que hace el show en el lugar donde toca. Y el tipo del lugar labura con la banda. Uh-huh. Entonces tiene que tener la banda un lugar especial. No te digo que te regalen unas putas y una bolsa de merca, ¿viste? Pero bueno, que te atiendan bien, ¿viste? Sí, que te atiendan bien, por lo menos. Un par de birras. Sí, o que te hagan un precio más barato para la cerveza, qué sé yo, ¿viste? No, porque nosotros no puede ser que vas a tocar y gastás lo mismo que si vas a ver una banda, ¿viste? Claro. Sin contar los gastos que tenés previo, los de flete, los de ensayo también, que eso suma mucho, ¿viste? Pero también una consumición, una por gente. Claro. Encima. Bueno. Sí, ¿cómo vos que pateaste tanto, Walter, cómo ves la movida ahora? Yo la veo que hay un montón de bandas nuevas que tienen buena iniciativa, por suerte, ¿no? Que se sigue moviendo esto. Y también hay bandas que no saben dónde están paradas, desde mi punto de vista, que son las que encaran, para encarar un bolichero, de repente, en vez de preguntarle cómo hacer para tocar acá, le preguntan ya cómo hay que hacer, cuánto hay que pagar para tocar acá, ¿entendés? Y lo que habría que sacarse de la cabeza es el tema del pagar. Lo único que pago es un sonido si organizo un recital yo. Claro. Y tengo la posibilidad de recuperar la guita del sonido, ¿viste? Siempre teniendo una entrada accesible, que se pueda cubrir los gastos y que la gente la pueda pasar bien. Claro. Así que, y yo con las bandas que nos movemos nosotros, hay compañerismo, porque las elegimos, ¿viste? Sí. Pero también hay a veces un poquito de egoísmo con otra gente que yo medio que no pateo, ¿viste? Claro. Ya vas descartando igual, ¿no? Sí, con el paso del tiempo. Sí, ya, vos sabés con quién tenés que arar y con quién no, ¿viste? Claro. Nosotros lo que hablábamos también es que ya más o menos las bandas con las que nos movemos sabemos que no hay que pagar para tocar. Claro. No pagamos para tocar. El tema es que no cobramos tampoco. Tampoco, no. Yo creo que sería a futuro algo bueno tener un retorno de algo en algún momento, ¿no? Sí, una devolución, sí. Sí que se puede llegar a dar eso, ¿viste? Porque yo veo la gente nueva de repente, de hace 10 años atrás, que no tienen problema en pagar una entradita o algo. Bueno, esa guita estaría bueno que vaya para las bandas y no para el bolichero. Claro. Ya que el bolichero, si vos querés plata, te dice, vendé tantas entradas y le tenés que rendir la guita. Y vos no sos vendedor de entrada, ¿viste? Claro. Vos sos músico. Y vas a tocar. Y bueno, pero estas entradas para el sonido. Bueno, vendé las bolas entradas, loco. Y pagate vos el sonido, déjame tocar tranquilo. Por lo menos no me cobres así. Claro. No me obligues a aportar una determinada cantidad de guita, loco. Che, hablando un poco de tu persona, Walter. Vos sos de la costa bonaerense. Sí, yo nací en Morón y a los días mi vieja, bueno, me llevó a vivir allá, ya estaban viviendo allá, digamos que me vino a tener acá a Buenos Aires. Ah, mira, ¿te trajo a parir al oeste? Sí, y lo que pasa, mi viejo de Tablada y mi vieja de San Justo. Uh-huh. Eran toda la zona y no había ya hospitales, entonces nací acá y hasta los 12 años viví allá. ¿En dónde? ¿Mardejó? En Mardejó. Mardejó. ¿Y qué tuvo algo que ver con tu formación? ¿Mardejó? ¿Te influyó en algo? Sos un tipo, yo te veo muy tranquilo, muy sincero, como casi un hombre de campo parece a veces. No, creo que eso debe venir de la base que fuiste criado, no creo que tenga que ver ser citadino o campirano, ¿viste? Sí. Uno es como es, puede haber un forro que haya nacido en el medio de la puna, ¿viste? Y es un hijo de puta. Yo siempre, el ser humano es ser humano, es pelotudo o no. ¿Entendés? No creo que la circunstancia geográfica tenga que ver con la personalidad de cada uno, ¿viste? Uh-huh. Hace poco vi fotos tuyas, lo hablé la otra vez con vos, de que habías vuelto a Mar de Ajó, te sacaste fotos en el colegio. Ah, sí, en el primario, en el colegio primario en el que terminé. Uh-huh. Ahí sí, era una deuda que tenía pendiente. Soy medio melancólico, me gusta tener esos recuerdos. Sí, sí, está bien. Pero como algo lindo, ¿no? Como algo tristoño, ¿viste? Claro, y la música te viene del viejo. Y sí, digamos que mi viejo es músico. De chico también, mi hermano también, uh-huh. Mi abuelo también tocaba el clarinete. Mirá. Así que debe venir de ese lado. Lo que pasa es que no heredé el oído, ¿viste? Entonces, che, pero y o sea que nunca tuviste una contraposición en la familia. No toqué la guitarra, sino todo lo contrario. No, siempre me apoyaron. No, mi viejo cuando era chico quería que estudie batería, uh-huh. Porque me decía que violero sabía mucho. Y a los 27 años, cuando me voy a anotar un conservatorio para estudiar, de hecho me iba a anotar en percusión. Y cuando estoy por poner la crucecita, digo, no, digo, tengo 27 pirulos, digo. ¿Qué voy a aprender? ¿Y qué voy a esperar? Digo, vamos con guitarra, que cueste lo que cueste, ¿viste? Pero igual no empezás a tocar a los 27, vos. Sí, la primera vez que me cuelgo una guitarra a los 27 años. No me digas. Que empiezo a agarrar el instrumento, ¿viste? Mirá vos, che. Así que me empaqué. ¿Y por qué no antes? Y no sé, porque la verdad que terminé el secundario, quise seguir algunas carreras, que digo, si volviera el tiempo atrás, lo único que cambiaría, en vez de haber ido a la facultad o un profesorado, que me gustó el profesorado, tuve que dejar por circunstancias económicas, ¿viste? Uh-huh. Que mis viejos se quedan sin laburo y era hora que me ponga a laburar yo. Claro. Y después dije, bueno, ahora que tengo un trabajo, me anoto en el conservatorio y vamos con la música. Uh-huh. Y por eso fue más que nada antes. Por ahí, cosas de chico, claro, ¿no? Sí, no sabía sí. Lo que quería, qué sé yo, ¿viste? Igualmente la música siempre me gustó. Mm. Igual mal no te fue entonces, ¿eh? Porque Sin Espuma es, creo, The Lander, una de las bandas ya más establecidas. Y hace mucho tiempo que estamos, ¿viste? O sea que te colgaste la vela y saliste a tocar. Salí, fui al conservatorio y no me convencía lo que me enseñaba y me fui a un particular y digo, mirá, loco, quiero tocar esto y le pongo un tema Chuck Berry, esto Jake te quiero aprender, ¿viste? Uh-huh. Y después me compré libros, me fui... Fui estudiando más que nada, claro, ¿viste? Sí. Y después de tanto ir a ensayos y todo, qué sé yo, el de Parca me pasó, el primero que me pasa en unas escalas, después Jorge de Insoluble me ayudó bastante, muchos amigos me dieron una mano. Mirá vos. El Chapa de Maquinación sí, también. Sí. Mirá vos, y hoy te desempeñás, lo hacés bastante bien. Y sí, no tengo tiempo como tenía antes de practicar, ¿viste? Ya teniendo una familia, teniendo un laburo afuera, ¿viste? ¿Cómo está constituida tu familia? Está mi señora y tengo dos nenes, un nene de 7 años, Danielito, y Facundo de 2 años y medio. Danielito, vi que ya lo estás preparando para ser vocalista de Sin Espuma. Danielito tomó el escenario hace 2 sábados atrás en la sede de los motociclistas Epidemia y cantó un tema de Sin Espuma. Qué grande. Que ni sabía que lo iba a hacer, ¿viste? Así que bueno, Guito, anda buscando laburo. ¿Sabés que dudo que mi hijo, porque no quiero que me eche? Y bueno, yo a veces tengo el mismo temor, ¿eh? Sí. Che, pero bueno, no, yo ahora lo estás conociendo sí. Del otro lado a ustedes que están acá. Macota es un tipo muy frontal, muy sincero, lo dije de movida. Y es de los pocos tipos que no te anda con vuelta, ¿viste? Que gana el mundillo nuestro. Y, hay mucho veleta, ¿viste? Y hay mucho veleta, pero para mí lo que pasa es que tenés que ir de frente siempre. Si no, la campera de cuero es una mentira. Y estás haciendo lo mismo que hacen los chetos, ¿entendés? ¿Para qué vas a ir de atrás? Si vos podés decir las cosas bien en la jeta, ¿entendés? Sin ofender a nadie ni nada. Y después, si alguien se ofende, es porque se da por adulido. Claro. ¿Qué cambio para vos, como dijiste recién que estás hablando de que muchas se dan vuelta? ¿Qué pensás que se dan vuelta todo? ¿Cómo? No entiendo. Claro, que dijiste que yo voy frontal, no como otros que... No, que no dicen las cosas. Por ahí te dicen que está todo bien y te diste vuelta y te dicen, este es un pelotudo, ¿entendés? Claro. Y yo por ahí no te digo que está todo bien y te digo, no, flaco, no, me parece que estás equivocado como estás diciendo. Y por ahí, si nos ponemos a hablar y vos tenés razón, no tengo ningún tupé en decir, disculpame, me equivoqué yo. Claro, ¿entendés? Sí, tal cual. Porque de eso se trata, un diálogo, una discusión, un debate, ¿viste? No, una discusión no es agarrarse trompada tampoco. Claro. Está muy bien. ¿Qué tenemos, Sergio? Tenés algo ahí en punta, ¿no? Sí, una nota con Fernando Cerani, que es fotógrafo, como saben, freelancer ahora. Freelance. Que no tiene ningún desempeño en corporaciones grandes. Ahí está, te voy a pedirme la hoja. No está ni en Vorten ni un independiente, otra, un fotógrafo independiente. Claro, Ander, va con su camarita, tac, tac, saca, les vende, trabajó en muchas revistas conocidas de metal, pero el tipo solo, sin ningún dueño. Y le preguntamos cómo ve el Ander. Como Peter Parker. Claro. Exactamente. Y el hombre entraña. Ese exactamente. Y le preguntamos qué opina de Lander. Y esto nos decía Fernando Cerani. Bueno, presentate para la gente que no te conoce. Bueno, ¿qué tal? Fernando Cerani, fotógrafo, cronista y productor de heavy metal. Un gusto estar acá. Bueno, más que nada para ese Ander... tengo una consulta. El metal, Ander, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo está el tema del Ander local? Yo creo que hay un montón de bandas excelentes en Argentina. Lo que necesitan es mayor apoyo del público. Dos cosas. Mayor apoyo del público y dejar de pagar para tocar con bandas más grandes. Y financiarse su propia historia y pelarse el culo tocando en todos lados durante 10 años y no querer hacerse grandes en 2 años. Mi opinión. ¿Y cómo es los bares que cobran? O sea, rendir entradas para que toquen las bandas. El tema es que hoy por hoy en Argentina, yo entiendo a los productores que no les rinde absolutamente nada. Yo no creo que todos los productores se estén llenando de oro. Pero, bueno, vos como artista te tenés que hacer respetar también, me parece. Es un juego en el que estamos jugando a todos. Y bueno, está en cada uno a hacer valer lo que es. Yo entiendo al productor que no quiere perder plata, pero... también me parece que el artista se tiene que valorar y no poner dinero donde no lo debería poner. Claro. ¿El circuito local qué banda te gusta, por ejemplo, que es Ander? Por ejemplo, uno que no conocía. Los antiguos, Sauron, Poseidótica, Avernal, por ejemplo. ¿También hay fotos acá, fotos de las bandas? Acá no hay porque... No, ¿me preguntás en la muestra? No, la muestra no, a nivel tuyo, en la página. Algo. Sí, en mi página tenés un montón de bandas Ander de acá de Argentina y de afuera también. Lo que más escucho hoy, justamente hoy por hoy, es música Ander. Uh-huh. La premisa de la muestra era por ahí los íconos, los más grandes, para que toda la gente por ahí reconozca a las personas, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy lo que más escucho es Ander, sí. Bueno, el programa Ander Resiste, dame un consejo para las bandas que están empezando y bueno, y los que casi están ya. Un consejo para las bandas que empiezan, hacerlo a la antigua. Ensayar mucho, tocar, no parar de tocar y seguir tocando durante años, años y años hasta que empiecen a llevar gente. O sea, hoy por hoy para mí las bandas cometen un error que es pensar que a través de Facebook o de las redes sociales, si en un año no funciona la cosa, nos separamos. Para mí la clave de todo es perseverar. Ese, para mí el secreto es ese, y tener algo para ofrecer, por supuesto, algo nuevo y no copiar cosas que ya pasaron. Yo quiero sonar como Pantera, quiero sonar como B8, quiero sonar como, no sé, otro género, bueno, pero aportar, animarse a hacer algo diferente. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Sí, lo digo. Bueno, ahí está, podemos tener diferentes opiniones, pero bueno, el tipo es un fotógrafo que trabaja de forma independiente. En algún momento trabajó para las revistas que ya sabemos que cortaban el bacalao, lo siguen cortando alguna. Ahora, antes tenía nombre de manicomio, ahora tiene el nombre de gente que mueve la cabeza. Pero son todo lo mismo. Es una opinión. Este tipo estuvo haciendo una exposición de fotos con músicos de rock pesado. Sí, exactamente. Estuvo exponiendo en diferentes lugares del conurbano. Yo tuve la oportunidad de ver la exposición en Avellaneda, vos allá en San Isidro. Exactamente. Pero bueno, recibimos mensajes acá en privado diciendo que este tipo es un pelotudo. y hay opiniones para todo. Hay gente también que opina de que yo soy un pelotudo y le doy la razón, porque es verdad, soy un pelotudo. Lo que pasa es que pelotudos somos todos los que los que alguna vez nos creímos la película del héroe del metal, ¿viste? Hoy hablando de metal. Y no son los que están de cabeza de los festivales. Héroe del metal, hay uno que está escuchando, por ejemplo. Héroe del metal es Walter Parkas. Es un héroe del metal. Es un héroe del metal. Porque sigue todavía tocando y porque va a seguir tocando. Y le mandamos un saludo porque nos está escuchando. También aguante Walter Parkas. Tenemos la ruedita para la moto, Walter. Ya te vamos a conseguir la rueda. Creo que tenemos... Este momento es un momento especial. Para todos los que estaban cansados, se viene la armonía, va a llegar a nuestros corazones. Abracadabra. Ay, se escucha el sonido de la frecuencia, Muy bien, muy bien. Reverendo, gracias por estar. El sol se ve en ese lugar, muy bien, estoy muy feliz. Más feliz estamos nosotros de tener nuevamente su palabra. Ha pasado un tiempo ya, un poquito más de un mes, pero como lo prometimos a todos los descarriados, a todos aquellos que están buscando un poco de paz interior, la palabra del reverendo. Hoy tenemos una oveja negra acá en el estudio, por eso solicitamos su presencia desde ese lugar donde usted está, para que nos acerque su manto de sabiduría. Estoy muy feliz, porque bueno, la oveja negra se trata justamente de ese individuo maravilloso que recorre diferentes carreteras, ¿no? Donde no es levantado por cualquiera. Así que le mando un abrazo enorme a mi hermano de la vida, que es el señor Walter Sarlo, mascota. Exactamente. Estoy muy feliz de poder saludar a través de esta sintonía. Y también quiero dar una primicia, estoy produciendo un evento de magia, soy productor, quiero comentar. No me digas, reverendo. Recién me atreví a decir esto porque justamente escuché al muchacho productor que estaba hablando ahí también y me vino toda esa gana de decir que estoy produciendo justamente eso para que los magos empiecen a ver más magos, que lleguen más gente, que vayan a repartir su magia por todo el país y que metan más gente y más plata para así yo llenarme de mucha plata. Exactamente. El under es eso, es llenarse de dinero y de generar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y terminar en Vorterix. Tocando en Vorterix con toda la magia de Vorterix y todas esas bandas hermosas. ¿Alguna vez? Eso como que me motiva. Yo escucho a este muchacho que ni sé quién es, pero con su voz tan interesante y tan particular, bueno, me llenó de energía y me dio ganas de comentar mi nuevo proyecto mágico, ¿no? Así que mascota, mi querido mascota, estemos atentos a estos nuevos hombres del under, donde Metallica suena igual a B8, por ejemplo, o Pantera, quiere sonar como Pantera, como B8. Sabias palabras. Estoy medio confundido por momentos, pero bueno. Sabias palabras, dice acá el amigo mascota. Necesito su bendición para seguir adelante, reverendo. Está totalmente protegido, no por una caravana mágica, porque eso después juega en contra, pero sí por la caravana esa de ese cemento opresor que a nosotros nos caracteriza, que nos hace de esta manera, ¿no? Totalmente reaccionarios e incómodos ante la propuesta fragmentaria que nos venden estos muchachos de Palermo. Reverendo, son todos mentirosos, ¿eh? Reverendo, entonces hay una lucha de energías de hace muchísimo tiempo. Yo tuve la... Recién vengo de la casa de un gran hombre, un profesional del arte, un tipo tocado por la varita mágica que lo conoce Walter, que es Oscar Fulone, ¿no? Y él me decía que justamente, claro, todos estos productores son grandes productores con la guita de los artistas de verdad, de nosotros. Con la guita de los demás somos todos productores. Y hay mucho de eso, ¿no? Está lleno, muchacho, está lleno. Y lo más triste que las bandas que dicen ser rebeldes, contestatarias, son los que lo sostienen. Reverendo, escúcheme, discúlpeme que lo interrumpa, pero yo tuve la oportunidad de escuchar una grabación clandestina de un sermón que dio usted en algún lado, donde decía que las bandas tocan temas de B8 por un canasto lleno de salamines. Sí. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Eso está pasando realmente, reverendo? Eso sigue pasando, sí. Actualmente sigue pasando. ¿No le podemos agregar un quesito de campo, por lo menos? El quesito, salvo si aparece alguna bacteria que le saque la mierda que tiene adentro, cada uno de ellos, sí, sí, es permitido el quesito. Si no, no. Si no, no, no, no, no, no. Hay... Acá se hizo mucho desastre. Muchos de estos tipos que se vanaglorian de tener sus grandes bandas no aguantan ni media gira europea con una banda under de Europa o una banda under de otros países, porque reivindicar la bandera del rock o del metal y hacer todo lo contrario, por ejemplo, como imagen viva y con sus valores a Lemmy Kilmister, lo dice todo, ¿no? Yo creo que lo dice todo. No podés... reivindicar la bandera de Motorhead y hacer todo lo contrario a lo que te quería explicar Lemmy, ¿no? Reverendo... Se bajan los pantalones por dos chirolas. Se envaselinan el culo a los cinco minutos que el gordo Tórtola le dice hola. Sí, se bajan los pantalones por dos chirolas, pero no la ven las dos chirolas. Se bajan los pantalones, digamos. Nada, nada. No son capaces de pedir una birra en vivo. Son de terror. Se cruzan medio planeta para cagar a un bar. Pero eso, bueno, eso es en algún punto se va. O tocan en grandes eventos que tienen que ver con eventos firmes, de una lucha, de indicar, loco, cosas que no tienen que pasar nunca más. Pero no tocan por eso, tocan porque hay gente. El ego es bastante nocivo en el músico argentino. Yo lo digo porque vivo en este país. Capaz que en otro país está pasando lo mismo. Pero justamente en Argentina se han destruido grandes proyectos justamente por el ego venenoso que tienen los músicos, ¿no? Reverendo, y de eso se aprovechan las carroñas estas que dicen ser productores. Chupame la verga, productor. Reverendo, la vara. No, la vara, sí, hay que mantenerle una vara en el orto a todos estos. Porque yo no me los imagino siendo productores y pagarle un tren a Jenny Joplin, a Jerry García, a Devano. Estos boludos se los morfaban en 5 segundos. No existe, nadie invierte estos boludos realmente como tiene que ser. Estar en el mismo mambo del músico. En la misma locura. El mambo los termina curtiendo a ellos, que se llama platita. Reverendo, ¿cómo le va? Sergio, que es devoto de usted. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Señor Beatles, usted es el sexto Beatles. Exactamente. He encontrado el sermón que usted me pidió. ¿Se acuerda hace 2 años atrás? Es verdad, sí. Lo he encontrado en la semana, le voy a pasar el audio, eso que no me dejaron pasar. No, yo lo tuve que censurar porque es muy fuerte. Pero no era tan fuerte como tener su palabra en vivo, reverendo. Lo que pasa es que eso lo dije en un acontecimiento muy lindo, donde yo me encontré con, por ejemplo, con Walter. Claro. Con un montón de gente querible, con un montón de gente, o sea, había una energía muy poderosa que se podía venir todas las radios y todos esos asquerosos que viven en esos medios de comunicación de Palermo, que no nos importaba un huevo. Claro. ¿Entendés? Entonces estábamos en esto, totalmente en nuestra sintonía anti-mierda, anti-galería. La pregunta es, ¿qué opina sobre ese gran programa del Bebe Contempomi? Rock del país, donde hacen de jurado de bandas. Ese tipo de programa no. Lo único que puedo decir de ese tipo de programa, ya cuando te ponen a un pibito y le dicen vos no servís para esto, ya le están cagando la vida. Más cuando se trata de algo que tiene que ver con el arte, que es algo que sale de brota del espíritu. Pero bueno, estos jurados se reciben de hijos de remil puta. Porque a un pibe le tenés que decir siempre que puede hacer todo, ¿no? Y ahí te termina de deslumbrar con cosas que no tienen que ver con el estereotipo de cantante Ricky Martin. Claro. Pero este es un país tan banana, tan choto, que a los pibitos, a los que concursan y todo eso, y estos boludos que son jueces y que son dicen ser músicos, realmente no los entiendo, ¿viste? No. Truncan realmente. El tema es así, a los pibitos los mandan los padres, los jueces son unos mercenarios que están laburando, no les importa un carajo la humanidad de la criatura que participa. Y más mierda es el padre que expone a un nene, ¿no? Ya sea para cantar, para tocar un instrumento, para actuar, para bailar, que está especulando con la ilusión del nene, ¿viste? Así que esto es un problema sociocultural más que de un productor, ¿viste? No, pero yo te estoy hablando también del tipo que hace de jurado en ese momento, cómo se presta a decirle no a un tipo y frustrarlo, sacarle un sueño y arruinarle, loco. Acá es todo que sí en el arte. En el arte vos te querés poner una zanahoria en el culo y bailar tap, buenísimo. Está buenísimo. Y mientras tanto, qué sé yo, te cantás un tema del Emmy. Pero bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Y en este caso la culpa es de los que le dan de comer, es verdad. Sí. Reverendo. Pero hace 45 años que viene haciendo lo mismo. 45 años. Reverendo, lo mismo de siempre. Necesitamos unas palabras, un cierre con un poco de esperanza, algo de... Yo me deprimí. Por supuesto, de su sabiduría en ese... La esperanza, mi amigo colega, está en la lucha misma. Uh-huh. Esto es un nunca acabar, es como tener la pija parada todos los días. Espectacular. Entonces la esperanza nuestra se va a ver, por ejemplo, reflejada el sábado en la presentación del disco de Sin Espuma, donde se van a estar todas las sordas realmente del under, los que patean toda la noche, los que se chupan toda la cerveza, los que convidan un amor, los que están felices de la vida, de ser como son. El sábado 3, Sin Espuma va a presentar un disco, todo lo que yo pueda dar en cuanto a mi sintonía, energía para mi hermano, mi amigo y los componentes de ese grupo, ahí va a estar ese día, el canto de esperanza y de victoria. Sábado 3 en Sola de Nadie. Usted es un hombre completo, es un hombre completo. Desde acá nuestro gran abrazo cósmico hacia su persona y como siempre agradecido por tenerlo ahí del otro lado cuando su palabra es necesaria en estos tiempos que nos golpean tanto. Los quiero mucho, no estoy igual en sintonía como el otro, estoy como más enojado. Porque está enojado, yo lo digo a ese productor, pero bueno. Lo noto enojado, pero bueno, trataré de para la próxima no ponerlo después de un pelotudo de ese tamaño. ¿Eh? Claro, totalmente. Los aprecio, los estimo un montón, un abrazo enorme para todos, toda la luz, loco, toda la bendición del poder, loco, del humano ahí. Abra cadabra, reverendo. Un abrazo para Leña, ¿eh? Abrazo grande. Abra cadabra. En su moto con el Winchester, tiene preparada la M16. Atrás tiene un Hellcat y un Coach G3, y viene disparando al primero que ve. Rompe silencio con calibre 7 de su soviética 47. Seguimos en Under Resiste Radio. Lo que escuchamos fue la banda Fusil con el tema Fusilando a Motor, una banda de San Miguel, ¿no? Exactamente, querido? Sí, una San Miguel. Una buena banda rockera. El tema sí, me gustó, me encantó. Y bueno, lo de recién, esto era Sin Espuma. Sin Espuma, el tema Fuera, fuera del mundo. Mundo. Se lo quiero dedicar a los pibes de la radio de Limpa, Semilla, ¿cómo es? Sí, sí. Que lo usan de cortina. Y se llama El Semillero. Y se llama Fuera del Mundo el programa. Mirá, espectacular. A Juanjo, a Foca. Tanto, ah, claro, está ahí, está Adrián, están todos. El lunes pasado fuimos ahí. Mirá vos, qué linda gente esa también, ¿no? No sabía cómo volver después de casa. Claro, me imagino. Me perdí. Le quiero mandar un saludo al dire, a Darío Ramírez, un batallador de las cámaras, un tipo que hace la revolución desde su lente. Gracias, compañero, por estar escuchando ahí. No sé si estás en Pehuenco, si andás por Buenos Aires. Un abrazo grande, aguante comunicación o muerte. Así que bueno, ya estamos en el tren de Sin Espuma. Esto, ahora sí, estamos con Walter Mascota. ¿Va a salir alguien al aire? ¿Qué tenemos? ¿Hola? Hola, hola. Sí. ¿Quién habla ahí? Hola. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Se escucha muy bajito. Bajísimo. A ver, ahí te va el retorno. Hola. ¿Ahora escuchás? Sí, sí, ahora escucho. Pero se escucha con retardo. Se escucha mal. Ah, pero vas a tener que bajar a tener la radio puesta, algo ahí. No, tengo la computadora. Sí, ahora escucho. Pero se escucha con retardo. Claro, bajale un poquito el volumen. Bueno, para que le bajamos el volumen. Espera. Ahí está, ahí lo bajé todo. Hola. Sí, sí, ahí está. ¿Cómo te va? Bien, bien, ahí andamos, escuchándolo al pibe, que está aprendiendo, pobre. Algo sabe, ¿no? Sí, sí. Che, ¿y cómo hiciste para que aprenda? Para hacerlo, bueno, para hacerlo fue un accidente. Ah, que parezca un accidente. Claro, y para que aprenda, y aprendió solo, la verdad que... Es un monumento a la pelea, al flaco. Claro. Es un monumento a la pelea, viste. Sí. Yo lo paso por la parrilla y lo extraño. Che, presentate así, sabe la gente que está del otro lado escuchando, que es mucha, viste, porque tu pibe tiene muchos seguidores. Sí, sí. Así sí. Que presentate para que la gente sepa. Claro. ¿Vos quién sos? Decirle a la gente. Y yo soy el padre. Ajá. ¿Cómo andás, viejo? ¿Qué hace, pa? ¿Todo bien? Bien, fenómeno. ¿Cómo anda la guitarra? Y ahí andamos, bien, bien, haciendo canciones de protesta. Qué raro, si no hay motivos para protestar. En serio, ¿eh? Estamos todos contentos por decreto. Che, me gusta lo que haces, ya te lo dije un montón de veces. Me gusta escucharte, me emociona. Y bueno, seguí adelante porque... Bueno, para mí también es una emoción escuchar tu voz acá en la radio de Diego, de Under Resiste, y una sorpresa, como siempre, ¿no? Sí, bueno, ya estábamos ahí, ya estaba sentenciado, yo estaba con tu madre acá. Está la vieja ahí, saludo a la vieja también, pa. Sí, se la han dado, se lo voy a dar. Está con una lapicera escopeta apuntándome. No quiero dejar de pasar la oportunidad para que invitarte, a que vos también te acerques en algún momento que nos traigas tu música y tenés acá un espacio para difundir tus ideas y para pasar tus canciones también, más y donde protesta. Sí, mira, tengo unas cuantas cositas lindas que estoy haciendo últimamente, pero bueno, ya no va a faltar oportunidad, yo cada tanto viajo allá y lo que pasa es que a veces uno viaja con poco tiempo, viste, y no puede, no puede repartirse, tengo mucha gente conocida que quedó de allá, y bueno, pero lo importante es que estamos todos en el arte y que estamos todos en la pelea y no hay que aflojar. Para nada, para nada. Y muchas gracias por la comunicación. No, por favor, ya lo estamos difundiendo en Facebook, Espectacular. Bueno, buenísimo. Pasame el link que no lo tengo después. Así que bueno, muchas gracias por comunicarte, te mando un abrazo grande y felicitaciones, porque tenés un pibe de fierro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, la verdad que empezamos sí. Felicitaciones, escuchame, felicitaciones a ustedes, estuve escuchando, si bien yo en estos momentos, yo lo que estoy haciendo actualmente es folclore y hago comicidad, ¿no? Desde lo ideológico, me mato con grupos como Battle Best y con grupos duros, ¿viste? Sí. Me gusta el rock nacional también. Y les dejo un anticipo, estamos haciendo un programa nuevo que ya les voy a mandar el link porque está en crudo. Revoleando huevos podridos se llama. Espectacular. Y arranca con rock and roll ese programa. Así que gracias a ustedes, sigan como están, me gusta el programa y fuerza Walter, ¿eh? Bueno, estamos viejo, con éxito con Revoleando huevos podridos, ¿eh? Sí. Que no larguen mucho olor. Un abrazo. Un abrazo. Chao, pa. Otro, chao. Bueno, que esta la sacaste de la galera, salió. De la galera fue, ¿eh? ¿Eh? Así muy me sorprendió, me dejó sin habla. Te quedaste medio. Sí, me quedé medio así, aparte lo tengo lejos, a veces quiero compartir un asado, un vino con mi viejo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno. Pero están atentos a lo que vos estás haciendo. Siempre estamos comunicados, ¿eh? Y se lo escucha orgulloso de lo que hace. Y bueno, yo siempre digo, todo lo bueno lo aprendí de mi viejo, lo malo corrió por mi cuenta nomás. Y la vieja también. Con de mis viejos, en general. Y lo malo fue cuenta mía, ¿eh? Apuntando a la lapicera y corre. Bueno, pero tuviste la capacidad de darte cuenta de lo malo. Y es que si no aprendés de los errores, sos muy necio, ¿viste? Uh-huh. Entonces los errores te sirven para corregir y vivir mejor, ¿viste? Uh-huh. Lo hecho está, eso sí. Y después, si se puede revertir una situación, joya. Si no, no la vuelvas a hacer, ¿viste? Exactamente. Sí, yo te miro y digo, ¿qué le preguntas a un tipo que está preparado? Porque estás preparado por la vida, o Mascota, ¿no? Que dice, no, viene uno y te habla como un intelectual, ¿viste? No, vos, Mascota, respondés como responde el tipo común de la calle, que siente lo que sienten todos los mortales. Sí, soy un mortal. Si no, sería un actor. Uh-huh. Si no, me concentraría y dije, bueno, ahora entro en el papel de intelectualoide o de artista consagrado. Uh-huh. Y hablaría con palabras rebuscadas, ¿viste? Sí. Y fantaseando, inventando, tergiversando la realidad, ¿viste? Es como yo siempre le digo eso, ahora usan la palabra, todos usan la palabra coyuntura. Dicen dos palabras y meten coyuntura y despistan a la gente. Hablen, la como dice el Pampa Larralde, claro. Hablen con palabras que el pueblo comprenda, ¿viste? Y sí. Como tiene que ser. Sí, si no escuchás a un tipo hablar y tenés que agarrar el diccionario cada estrofa, ¿viste? Cada palabra, cada oración. El traductor de Google. Claro, ahora es más rápido. Este. Claro. Che, así que bueno, escuchamos Fuera del Mundo de Sin Espuma. Fuera del Mundo es de Insoluble, el tema, una banda muy amiga. Uh-huh. Soy muy amigo de Jorge, el formador de Insoluble. Uh-huh. Y el tema ese, Insoluble, lo hizo una sola vez. Y después no lo tocó más y yo lo escuché en una grabación en vivo en Uruguay. Y se lo pedí y me dice, sí, usalo, te lo regalo. Porque así es un caballito de batalla también. Y sí, por eso lo invitamos a cantar. Canta la introducción él, los estribillos, y creo que el final lo canta con Hugo también. ¿Cómo y fue el punteo de la guitarra también lo hace él? Fue muy arduo el proceso para llegar al disco de Sin Espuma. Y mira, la idea de grabar estuvo siempre. Lo que pasa que se fueron yendo integrantes, se fueron cambiando y siempre se postergaba. Después que la banda ¿cómo se dice? Se consolida. Se consolida. Ensayamos. Por ahí se retrasaba el tema de la grabación por el tema de las fechas. Porque si no, vamos a tener fecha, ensayamos para la fecha. Y después empezamos a grabar, nos llevó más o menos un año en grabarlo. Un año y moneda, pero por una cuestión de que íbamos a grabar los fines de semana. Claro. Todos teníamos un laburo y los días de semana, una vuelta quise ir a grabar un martes a las 8 de la noche, agarré la guitarra y me quedé dormido, no me daba más el cuerpo, loco. Y fue de a poquito, metíamos 3, 4 horas por fin de semana hasta que lo terminamos y después otro tanto con la mezcla, ¿no? Sí. Y todo eso nos llevó un año. Y después, bueno, todo esto era guita, que salía, ninguna entrada. Y bueno, después ahorró guita y justo este año logramos sacar la producción de 100 discos que los vendimos todos, gracias a Dios. Y ahora viene la otra. Están vendidos los 100 discos que sacaron. Sí. Se viene la segunda edición con un nuevo arte de tapa. ¿Me no, es todo lo mismo. ¿Todo lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Por ahí lo que cambia es que en la primera edición hubo un error de imprenta, que un tema se llama Ayer Soñé con el Carpo, dice Ayer Solé con el Carpo. Que uno, como ya conoce el tema, vos lees la primera palabra y claro. Le das pelota. Me di cuenta, un amigo creo que se cuenta, o el baterista, no me acuerdo realmente. Y ahora le dijimos al tipo que corrija eso. Corregilo, papá. Ya, corregí. Bueno. ¿Y para cuándo va a estar la segunda tirada? Ya está. ¿Ya está? Ya, sí, ¿el sí, sábado el, se va a conseguir? El viernes, ya está, el viernes me la llevan o a la sala. O sea que el sábado en Carlos Calvo, 3778, zona de Nadie Bar. Zona de Nadie, vamos a estar compartiendo. Exactamente. Con Maquinación, los hermanos de Maquinación y Velocidad 22. Va a ser una fiesta. No va a haber un sobrio esa noche. No creo. ¿Eh? No creo. No creo que nos acordemos cómo fue después. Va a ser la presentación oficial, digamos. Digamos que sí. Pongámosle un marco copado. Sí, sí, la presentación oficial. Es la presentación oficial. Del disco de Sin Espuma, se llama Hijos de la Noche. Hijos de la Noche se llama el tema. Así que los que puedan ir no se pierdan esta oportunidad de ver estas tres grandes bandas del Andro. Porque después si tardamos 16 años en grabar otro disco, no creo que lleguemos, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, es cada uno tocando ahora. No, creo que llevamos por la edad, digo. Sí, mascota. Che, ¿querés ir con elegiste un par de temas del disco que vos quieras? Los que vos quieras, no sé, qué sé yo. Vamos con Ya no me importa, un tema que me gusta mucho. Ya no me importa. Acá lo tenemos a nuestro amigo, operador, compañero, Cristian de Vientos. Vamos, Cristian, de Poder. El inmortal. Que está ahí, el inmortal, Highlander. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos con eso. We'll be right back. hoy me desperté pensando en cambiar algo en mi vida para ser social. Traté de sonreír con un sobreandar para convivir con la sociedad. Hey. Y puse mucho esfuerzo y algo de voluntad inesperadamente todo salió mal. Y no gracias por eso. Y su formalidad, se ríen y te abrazan con una frivolidad. Son más fríos que la muerte y nunca cambiarán. Seguimos en Under Resiste Radio por FM Che Barracas, del barrio para el mundo. Acá la resistencia del Under, hoy con uno de sus referentes más reconocidos. Por la calle no lo dejan caminar, al mascota anda por la tablada y le saltan las chicas al cordote. No, mentira. No. Aclaremos porque puede estar la patrona cuando llego escuchando. A casa me cagan a paz. Un saludo. Saludo para Carolina, ahí, para Danielito, para Facu. Facu, portate bien. Tenemos, gracias, Mascota, nos ha dejado el disco físico de Sin Espuma, así que agradecidos no, por eso. No, el agradecido soy yo por invitarme acá al programa. No, gracias a vos. Me siento solo sin el respaldo de mis compañeros de música. Pero la idea es que venga un referente y tratar de mostrar un poco más allá, viste, de lo que se habla en todos los programas. De la banda en sí. Acá te manda saludos el Tano de Tiwar. Dice, aguante Sin Espuma, grande mascota. Gracias, una alegría escucharlo. Un abrazo te mando. Toda la magia para ellos, se ve que está en la misma sintonía que el otro. Deben estar en el mismo conjuro que... Sí. Y dice, recuerdo el acústico de Carlos Manso, que fue un acústico que hubo acá, que la rompieron ese día. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, Marcelo. Che, loco, le quiero mandar saludos a los pibes del bar. A Diego, a Jorge, Scry Tattoo. a Pino, a Parcas, a Mariano, a Juan, a Tavo, a Messi y a Tito, loco. Contame un abrazo un poco para ellos. Del bar ese. Un grupo de amigos donde hablamos incoherencias. Ah, Claro, bueno, y cosas conozco, que nos divierten. Conozco un par ahí que dijiste. Y a casi todos conocen. Sí, sí, sí. Lindos pibes. Es buena gente, gente... Amigos. Los amigos son hermanos que uno elige, ¿no? Exactamente. De la vida. Y hay hermanos que a veces uno no los elegiría. Y no. ¿Eh? Pero bueno. Te tocan esos. Esos te tocan. Che, y imagino que van a estar todos al pie del cañón el sábado. Y el sábado vamos a estar ahí a full. ¿Tienen alguna cosita preparada, especial, o va a ser sin espuma? Tal vez me bañe. No seas boludo. A ver no si sé. Se viene otra Santa Rosa. No, no, entonces no, no. Sigamos así, conservando la tierra. Che, bueno, muy contento de tenerte. Siempre es bueno traer gente que, con la que uno está de acuerdo en el pensamiento, más o menos transitamos los mismos caminos. Y a pesar que empezamos a tener un vínculo hace poco, relativamente sí, hace poco. Te conocí hace muchos años a vos, pero nunca se había dado la circunstancia para ponernos a tomar una birra y hablar de bueyes perdidos. Que lo hicimos esa vuelta en las Ferreres. En Ferreres, en los 10 años del Galpón. Los 10 años del Galpón, sí, sí. Así que, pero bueno, gracias por estar, otra vez te lo digo. Y ¿cómo vamos a seguir con esto de Sin Espuma, con el disco, aparte de la reedición y todo esto? ¿Tienen las fechas por delante y algunos otros proyectos? Sí, mirá, bueno, tenemos después de la fecha del 3 tenemos otra fechita, el 24 con Metrallero, Vulcanor, Velocidad 22 y nosotros, uh-huh, en Melonio, la calle sí. Montevideo, no sé la altura, no me acuerdo. Sí, Montevideo, Bartolomé Mitre, sí, yo no, ahí, no me acuerdo de la... Y bueno, estamos haciendo temas nuevos, algunos temas que no entraron en el disco, y la idea es antes de fin de año meternos a grabar entre 8 y 10 temitas de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Para sacar otro disquito. Contame, vamos a nombrar a los animales que te acompañan, porque si no, bueno, te van a tirar la bronca. Está Hugo en cuerdas vocales, uh-huh, Guido en guitarra, Edu en bajo y Topo en batería. Ajá. Son los que hacemos esta aventura, ¿no? Que sí. Se llama Sin Espuma. Sí, sí, sí. Yo le mando un particular saludo a Guido, que es un fenómeno. Un muchacho que va para adelante. Tiene un problema con adicción a las páginas porno, pero creo que está tratando de... Desconozco. De solucionarlo. Acá el productor me pasó Montevideo 175 ese. Montevideo 175, la entrada va a estar $50, la presentación de del disco de Metralleros. El trash de la resistencia, como me gusta a mí definirlos, y ellos también han adoptado ahora esa denominación. Muy buena definición. Sí, sí, porque de eso se trata todo, ¿no? De resistir. Sí, de hacer un movimiento contracultural, ¿no? A lo que está establecido ya. Y ahora en esto, ¿cómo te cayó el cambio? Este cambio que tuvimos. Cham. ¿Eh? No, ¿cómo no? Me cayó para el orto. Uh-huh. Esto es algo que afecta a nivel social a todo el mundo, ¿entendés? Uh-huh. Hasta el oligarca de clase alta y hasta el laburante, ¿entendés? Sí. ¿Te das cuenta el malestar? A mí personalmente no me sorprendió lo que iba a hacer, uh-huh, y me deprimí cuando ganó este tipo porque sabía lo que iba a venir. Y es todo lo que está pasando. Y lo más triste es que está haciendo algunas cosas que va a ser muy difícil revertirlas, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, hay un descontento general. Eso al principio me enojé, ¿no? Con la gente. Pero después pensás que la ignorancia no es pecado. Y digo, qué sé yo. No me cierra a mí. ¿Por qué votaron a este tipo? Aparte, si vos me decís que nunca pasó algo similar en el país, pero hace 15 cortos años atrás que hubo un quilombo de la zamputa por este tema. Claro. ¿Entendés? Por un hijo de mil puta que había continuado con el plan de Martínez de Hoz, el turco de mierda ese. Uh-huh. Tuvo esa payasada que fue la alianza. Después más o menos vino el gobierno de los Kirchner, que hay muchas cosas que estoy en contra, muchas cosas a favor. Uh-huh. Y después votar a este hijo de puta. Yo no te la puedo creer. Es increíble. No te lo votaron tipos que le fue bien en el gobierno, en el otro gobierno, claro. ¿Entendés? No quiero decir las palabras textuales que me dijo un vecino porque no me interesa, ¿viste? Pero yo digo, no puedo creer que hayan votado a este. ¿Qué pasó? En el 2001 no había en grupo de esquina de Barriero que se hable de que no había un grupo que no hablen de política. Uh-huh. Se politizó la juventud, uh-huh, ¿te acordás? Sí, sí. Y después en el transcurso del tiempo, no sé si hicieron una tarea fina a los políticos que le borraron la mente a esos jóvenes que ya fueron grandes, con 15 años, un tipo de 20 años, uh-huh, después con 35 es un tipo grande, que para que haya pasado esto, ¿no? Sí, sí, inclusive del gobierno anterior había toda una juventud con militancia y todo, que tampoco les alcanzó como para contrarrestar todo el poderío que tuvieron ellos con los medios de comunicación para establecerse y para llegar al lugar a donde están, ¿no? Un poco culpable el gobierno anterior fue por la soberbia, calculo, que claro, haya tenido la presidenta, ¿no? Si hubiese tenido un poco de muñeca política, fíjate que no sé si había segunda vuelta. Uh-huh. Porque, y en la segunda vuelta el conchudo este ganó por 750.000 votos. ¿Y cuántos votos en blanco y gente que no fue a votar hubo? Sí, sí. Yo calculo que si los votos en blanco iban para la oposición, que la oposición era un producto de Menem, el manco, sí, sí, hablando, sí. No es santo de mi devoción, sí, sí, pero yo te digo, así, optá por el mal menor, y después desde adentro hacé tu lucha, uh-huh, pero no hagas este hijo de puta que está haciendo un desastre. ¿En cuánto hace que está, que desde diciembre que asumió? Sí, sí, no sé, sí, sí. No sé, ahora meses. Estamos en el segundo semestre, así que ya estamos bien. ¿Vos crees que ahora están cambiando de figurita, lo están preparando al señor de el feudal de Tigre? No, pero ese es una marioneta, ¿entendés? No creo yo que, qué sé yo, el que conoce Tigre, no están bien las cosas en Tigre. No, sobre todo Pacheco, o sea, esa zona. Hay un barrio que el tipo se hizo un country, levantó toda la tierra, cuando llueve se inundan todas las gente, tunas. Las tunas, ¿entendés? No me parece una buena opción, pero así todo me parece que cualquier opción era mejor que Macri. No, pero yo digo que la empresa de los medios importante que hizo Macri lo está haciendo ahora, ¿no? Está como soltando la mano un poco. Y le está soltando la mano porque otra no le queda, si este va por todo, ¿entendés? La clase obrera que se muera, a la mierda. El pobre sabe subsistir, así que le sacamos lo poco que tiene. Ese es el lema del liberalismo, del capitalismo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que pedían que se vaya la yegua y nos dejaron el burro. Sí, ¿no? Y se llevaron el tarro con vaselina. Así que... Sí, pero bueno, pero desde tu música, haciendo la gira con Sin Espuma y todo, también llevan la palabra esta. Ustedes, para totalmente, si las letras hablan de una libertad individual, ¿no? Claro. Y para tener una libertad individual tenés que tener un conocimiento de algunas cosas, porque uh-huh, protestar por protestar o hablar de libertad sin ningún fundamento es medio hipócrita, medio al pedo. Claro. Y básicamente vemos una realidad de la perspectiva del rockero, uh-huh, ¿no? Porque nosotros tenemos una ventaja, si no estaríamos locos, de tener una doble vida. Claro. Si bien a nivel social y convencional tenemos nuestro trabajo, nuestras cosas que tenemos que hacer, que hacen todas las personas del mundo, y tenemos la realidad que creamos nosotros, que es esto, ¿no? Que es una contracultura a lo establecido. Para tener contracultura, obvio que tenés que tener cultura. Claro. Che, ¿cómo, hablando de esto también, mira que justamente el otro día en Rosario hubo una marcha impresionante por la seguridad, pidiendo un poco más de seguridad y... Tienen cada 38 horas un finado en actos de violencia. Y ustedes estuvieron hace poco tocando ahí en Rosario. Sí, hace un mes más o menos estuvimos. ¿Cómo vivieron la experiencia allá? No, nosotros fuimos a un centro cultural que se llamaba Puerto de Ideas. Uh-huh. Nos invitaron los compañeros de Velocidad 22. Bueno, llegamos a Rosario. Yo, para saber qué número tocaba, tuve que averiguar por medio recital, porque no teníamos ninguna noticia. Hola, vengan, dejen las cosas ahí, ni pelota, ¿entendés? Pero bueno, te vas a 300 kilómetros y le pones un poco de onda, averigüé, y me dice, no, me dice el que organizaba, el que estaba vendiendo, mirá, toca primero esta banda, otra banda, que realmente no me acuerdo el nombre, no es que no las quiero nombrar. Nombres raros, ¿viste? Sí. Y después Velocidad 22, y después si queda tiempo una banda de calibre. ¿Y nosotros no vamos a tocar? Le digo. No, entonces Velocidad o ustedes. Y bueno, yo con Velocidad no tengo nada que discutir porque somos hermanos, básicamente, ¿entendés? Sí. Y arreglamos eso, tocamos último, y habrá terminado a las 3 de la mañana el recital, a las 3 y media cerraban por ordenanza municipal o no sé uh-huh por qué, y nos fuimos a un bar a esperar la combi hasta las 8 de la mañana. Pero la pasamos de primera. Esa espera habrá sido... Y tomé un par de cervezas, después me quedé dormido. Pero mascota, ¿dónde quedó rock and roll? Dice. Sí, que sí, estamos muy cansados. Habíamos salido a las 3 de la tarde y fíjate, eran las 7 de la mañana el otro día. Claro, sí, sí. Y sí, llegamos el domingo llegué, dormí y el otro día tenía que trabajar. Y no, y ahí después, hablando, después de tocar, sí, fueron un poco más abiertos los muchachos de Rosario. Nos han invitado a otras fechas, ¿viste? Uh-huh. Para el Día de la Primavera, Ajá. Me pidieron, estoy muy contento de esa fecha que nos fue a ver gente del Ortondo y de Venado Tuerto, que son 150 kilómetros de ahí más o menos. Uh-huh. Las dos localidades quedan a la misma distancia. Y me encontré, con son gente que conozco hace como 17, 18 años, con el Madriguera, que es del Ortondo, de la Brigada del Oeste del Ortondo, que ellos antiguamente estaban con la banda No Nuclear. Y después con David, ¿cómo se llama? El hermano de David, no me acuerdo el nombre en este momento, de Venado Tuerto. Pero que fueron especialmente para se fueron a vernos a nosotros. Para verlos a sí, ustedes. Sí, ya habíamos tocado aparte en Venado y en el Ortondo nosotros. Ah, bueno, eso es gratificante. Sí, ¿no? Aparte, encontrarte con esa gente lejos parece, es más fraternal. Claro, claro, claro. Che, ¿y estuviste, vos fuiste al último Monstruos Rock? Sí. ¿Cómo viviste esa despedida? Porque fue una despedida con el viejo, ¿no? Y nos enteramos el 28 de diciembre que fue la despedida. Claro. Yo, la verdad que muy emocionado, uh-huh. Muy contento por ver a las tres bandas, que son tres bandas de cabecera, ¿no? Y ver el acto heroico de Lemmy, con su salud deteriorada, tocando como podía, ¿no? Uh-huh. Que te daban ganas de patear todo y a la vez te enternecía verlo así, ¿viste? Yo no me metía adelante ni nada. Bueno, estaba el palco VIP, que no tenía... guita para sacar esa entrada, pero tampoco me quería estar que me estrujen contra la reja, entonces me quedé viendo un poco de lejos, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad que es inolvidable. ¿Cómo lo tenés al viejo en tu representación, digamos, para vos? Uno de los en mi estantería, uh-huh. Lo tengo, es el primero, digamos. Motorhead, Black Sabbath, y sí, los Ramones. Y está el Capo, Papo ahí también, ¿no? Papo, todos en la misma línea. Claro. Sí, sí, sí. La noticia te cayó como un balde de mierda. Estamos así. Al principio especulábamos que era una broma de los del Día de los Inocentes. Yo estaba cenando, tomando un vino y no me acuerdo a quién llamé, y que se metió en la página y decían que era posta, ¿viste? Mm. Y después con todo lo que eso implica, la despedida del año del programa de Carcas, que entre paréntesis le quiero mandar un saludo, que parecía un tributo a Motorhead de tantas remeras que había, y después fin de año. Todo, que la paso siempre con amigos fin de año, a las 12 brindando por Lemmy, más que se vaya la mierda del 2014. Claro, ¿viste? Claro, sí, sí. Y bueno, ahora... Sí, sí, no, de AC/DC estás hablando, ¿no? ¿Cómo viste este final de AC/DC? Ah. ¿Cómo lo estás viendo? No, con no, Axel. No, no, yo... Con Axel no es AC/DC. No, no, dice. No lo quiero ver. Ya, para vos eras listo, se fue Brian ya y está, no, ya no está. Voy a verlo, no, no, para nada, no, no me interesa escucharlo, no, no me gusta cómo canta Axl Rose, uh-huh. No soy anti Axl Rose, de claro, hecho es sí, una sí. Excelente banda. Tal cual. Slash es un violero de la concha de la lora, el batero también. Uh-huh. No me gusta cómo canta, uh-huh. Me parece, qué sé yo, prefiero escuchar Nazareth, vamos al origen, ¿viste? Claro. Entonces sos como los pocos queremos sí se separe y listo, ya está, termine como terminó. No sé, que sigan haciendo lo que quieran, ¿viste? No hay que ser tan lapidario. Para mí llegó hasta Brian Jones. Sí. Y que ya fue demasiado, bastante sí. Costó adaptarse a Brian Johnson, ¿no? Sí, sí, igual me gusta, con los dos. Me gusta más con Bon Scott, pero también me gusta mucho... No, no, se la rebancó Johnson. Sí, eso, con Johnson me encanta, qué sé yo. Y sí, sí, con Bon Scott y con Brian Johnson me encanta como Black Sabbath con Ozzy y con Dio. Claro, claro. Siendo dos cosas distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó que yo era a full con Ozzy y cuando viene la primera vez Black Sabbath a presentar The Humanizer... Tengo la oportunidad de verlo con Dio. Que toca hermética de soporte. Claro, que toca hermética de soporte en obra. Y yo fui así con cara rara, ¿viste? Porque no me gustaba mucho. Mm. Pero cuando lo vi, me volví. Yo estaba contento, a mí me gustaba Dio. Fue impresionante. Sí, sí, sí. Para mí fue sí porque fue una de las bandas de cabecera que mías que vi, digamos, ¿entendés? Que pudiste ver. Escuchame, ahora vamos a ir a escuchar, vamos escuchando... Contame un poquito de Grandes Avenidas. ¿De quién es ese tema? Bueno, el tema Grandes Avenidas es de mi viejo, el señor que llamó acá para saludar, que me emocionó, me dejó callado un poco. Así que cuando quieran que me calle, llamen a papá. Llamen a mi viejo. Bueno, un tema lo compuso creo que en el 85 más o menos, cuando él estaba buscando trabajo acá para venirnos a vivir a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y habla, es una letra descriptiva de lo que es la ciudad. Era una democracia joven, una democracia de era, dos años. Claro, la democracia de Alfonsín. Entonces una parte dice, plazas con palomas, un presidente legal, refiriéndose al hecho de que se habían ido los milicos. Y esto estaba compuesto como una canción rock. Una canción rock. Está grabado por mi viejo con la banda que tenía llamada Parabellum. Mirá. Lo tengo que encontrar, el CD, lo tengo grabado en cinta abierta en ese momento. Mirá vos. Y ahí grabaron un tema que se llama... Largo Camino, que también nos encargamos de arruinarlo. Así que. Y dos canciones más. Uno. No me acuerdo el nombre, realmente. Me acuerdo de los estribillos, pero no sé si es como yo, mi viejo, que le pone el título del estribillo. Claro, claro. Pero bueno, ahora vamos a escuchar entonces. Vamos con Grandes Avenidas. Y Grandes Avenidas también lo hacía mi hermano en la banda que tenía también él. Ah, ya se lo venían, sí, disputando. No, disputando no, lo íbamos pasando. Lo va pasando. Bueno, vamos con eso, Grandes Avenidas sin espuma. Let's go. Liverpool. Bueno, llegué. ¿Qué trotecito te mandaste? Vamos, 15 segundos me dijo, ayer soñé con el carpo. ¿Ayer solé? ¿Cómo llegó esto? ¿Soñaste en serio? No, sí, básicamente, no soñé, pero la letra, yo me venía de un asado cuando me enteré que se había muerto, ¿viste? Sí. Y bueno, después mezclás un poco de para armar el tema, claro. No inventé nada. Pero no soñé que iba a tocar y nada, ¿viste? Es como para darle un poco de... Sí, para que un gancho al título, pero bueno. Pero me acuerdo venía de la casa del Gordo Orozco, un gran amigo, sí, vos lo, sí, lo tendrás... ¿Lo conociste? Sí. Él sí, te conocía y iba a ver mucho tu banda. Y vengo de ahí a eso de las 12:30, más o menos. Yo tenía sintonizada cuando Radio Mitre era chévere, ¿viste? Claro. Prendo Radio Mitre, se acuesta mi señora, éramos novios en esa época, y mandaban los últimos momentos, ¿viste? Y decían que aparentemente en un accidente automovilístico había fallecido el rockero Papo. Y dice, ¿cómo le digo a Walter, viste? Y llego y le veo una cara de como si hubiese visto, ¿no?, el mismo demonio en la pieza. ¿Qué pasa? Le digo, ¿se murió Papo? Nah, le digo. La puta y madre. Escucho, nada, confirmado, ya pongo Crónica TV, los morbosos que estaban estaba ahí al toque. Ahí tirado. Para mí que lo venían siguiendo, este algo le va a pasar y lo seguían. La puta madre. Y un garronazo. Es más, me bajoné tanto que ni fui al velatorio ese que se hizo. Sí. No me gustaba en ese momento, yo sabía que iban a ir un montón de gente de las motos y esa gente... cuando yo iba a ver a Riff, no estaba. Uh-huh. Y no me daba que... No, me iba a amargar. Y ya bastante disgusto con la muerte del artista, de un artista favorito que yo tenía, ¿viste? La pucha. Y me compré una botella de Fernet, me quedé con unos amigos escuchando Papos Blue. Uh-huh. Hicimos un asado y seguimos brindando hasta el otro día, ¿viste? Y qué falta que nos hace el carpo hoy, ¿no? Y sí, lo que pasa que es como todo. Cuando no está, uh-huh, se dan cuenta de qué artista tenían. Claro. B.B. King lo dijo, ustedes no saben el bluesman que tienen en Argentina, no lo saben aprovechar. Y Papo fue leyenda después que se murió. Ayer estaba viendo en un canal... Popular, que... perdón, sí, popular, sí, más que leyenda, claro, ¿no? Popular, que te lo pasan en la Mega, que te lo pasan en la Disney, en cualquier lado. Uh-huh. Que ayer estaba viendo justo en una nota un barcito, que es acá en La Boca, Samovar de Rasputin. Eso es viejísimo. Claro, y el tipo contó, dice que cuando volvieron a tocar bandas, que Papo solo dijo, yo quiero tocar, que me gusta tocar acá, y no zapar. Solito, sin invitación. Pero el carpo tenía, era muy de hacer eso, de ir a tocar en lugares que no se lo esperaba nadie. Claro, pero está bueno eso. Claro, ¿no? Más bien. Yo iba a ver a la Renga también. Antes, viste que se habían cortado los recitales en un tiro, no sé, en el año 90 y pico, más o menos. Y había una agrupación, Chau Chau Palito, que hacían una movida muy interesante, ¿viste? Y tocan bandas rock pesado, rock medio rolinga, pero con calidad, ¿no? ¡Viejita! Sí, ¿entendés? Sí, sí. Y La Renga ya llenaba obras, era la época de Despedazado por mi parte, y era amigo de esta gente. Y cada tanto eran 50 negros chupando, claro, birra, y se subía a La Renga y se tocaba el tema de Vox Dei, tema de La Renga. Claro, está bueno eso del artista que haga eso. Lo que se extraña del carpo es que haya alguien que patee el tablero como lo pateaba el carpo. Con el... ¿Pero no lo tenemos a Vitico? No lo tenemos. Lo perdimos, ¿no? Mate la cosa ahora. No, porque ahora viste que tenemos la referencia nuestra del rock nacional, hoy es uruguayo, que viste, no tenemos bandas rockeras que nos representen, claro, masivas, claro, y populares, salvando el caso de La Renga, ¿no? Que es un caso aparte, casi. Sí, sí, sí. De otra dimensión. La gota de aceite dentro del agua, del plato de agua es La Renga. Claro, viste, pero no veo que haya rock que nos represente. ¿Cómo lo ves eso? No, lo veo tal cual lo decís vos, ¿entendés? No, es como dice... No me tira para ir a un recital así de una banda supuestamente consagrada que me represente. Qué sé yo, si voy a ver a bandas de mis amigos, uh-huh, voy a ver a Maquinación, a Velocidad, a Carlos Manson Project, claro, a Mansalva, voy a ver a Parcas, a Guerrilla, está bien, a Paranoia voy a ver, qué sé yo, ¿viste? Malditos, a Vieja Máquina. Uh-huh. No, eso no va allá porque... Es que no, la verdad que cada vez que voy no quiero tocar mal la guitarra de cómo toca el pibito. La bestia, ese. Y bueno, ¿Qué va a ser? Es lo único bueno que tenemos, dice. No, está todo bueno, la banda. Sí, yo lo que veo es que nos está faltando una representación así de irreverente, porque rock es irreverencia, ¿no? Claro. No es complacencia, ¿no? No, tal cual. Uno hace rock porque quiere molestar. Y sí. Si no, hace música clásica. Claro. Si quieres estar placentero ahí, disfrutando un brandy. Hablamos con el amigo recién fuera del micrófono, que la puntualidad, ¿no? Estamos en la charla mientras vos estabas ahí con el operador, ¿no? Sí, estamos. Charlando. Esto de la puntualidad, cuando tienen que tocar las bandas, de que la gente que vaya en horario, que las bandas empiecen en horario. Que las bandas cumplan un respeto, también, ¿eh? Claro. Cumplan las bandas. Primero, para que... Uno, para exigirle que cumpla la gente, tiene que cumplir la banda. Porque si a vos organiza un recital un tipo y te dice, estate a las 10 de la noche, ¿por qué llegás a las 11? O sea que yo que llego a las 10 te estás cagando en mí. Claro. ¿Entendés? No, claro. Pero lo que pasa es que siempre empieza más tarde. Bueno, loco, bancátela, porque yo llego a las 10 de la noche y si me toca tocar a las 4 de la mañana, me como esas 6 horas como un pelotudo. Sí. ¿Entendés? Sí. Después llegás a cualquier horario y querés exigir un lugar. Yo me hago una mala sangre, más jodas con esas cosas. Pero yo me enfermo. Va, me enfermaba, no ni 5 de pelota, sino que. ¿Qué vas a hacer? No, pero... Si no te caga la noche, y es lo único que te gusta hacer de repente, ¿viste? Sí, pero eso... no me gusta esa. Porque digo, loco, estás haciendo un movimiento que le decimos contracultural, un movimiento. Estamos en el under. Y de repente estás fallando a tu mismo compañero. Entonces, si lo estamos organizando entre todos, no es que cada banda se viene con su set de equipo, se comparte entre todos. ¿Por qué tanto trabajo vos que no tenés que traer nada, te cuesta estar cumplir horario? Sí, tal cual. Y aparte si te dicen a las 10, no te estoy diciendo que llegues 10 menos cuarto. Pero llegate 10 y cuarto. No, perdí un bondi, loco, está todo bien. Pero llega a las 12 de la noche, diciendo, che, ¿a qué hora tocamos? Sí, bueno, a mí pasó hace un poquito, una bronca, te dije, estábamos citados a las 9... Para las 10 probar sonido y era las 12 y era la única banda que estábamos. ¿Ves? ¿Viste? Y digo, loco, ¿qué onda? ¿Yo vivo en un universo paralelo o...? O soy un lelo. O soy un boludo. No, hay muchas bandas que hacen también, ponele, que organizan una semana antes. Una a las 10, una a las 11 y a las 12. La que toca a las 10 no le gusta tocar primero. Y viene tarde. Viene tarde para que pasen. Bueno, pero ahí sos un pelotudo, con el perdón de la palabra. Porque claro. ¿Para qué le dijiste que sí? ¿No? Claro. Si a mí me dicen, mira, mascota, el horario está predeterminado. Vos tenés que tocar a las 11 de la noche, sos primero, tratá de estar antes, así abrís. Claro. Bueno, estoy antes. Pero si no me gusta, digo, no voy a llegar a las 12, ¿para qué? Para cagar toda la organización del tipo que te invitó de buena fe, ¿entendés? Claro. Eso ya está en la persona como es. El que es así es un garca, loco. Y es que está lleno de garcas. Está lleno de carcas. Le mando un garcas, saludo. Garcas, no carcas. Le mandamos un saludo a Claudio Romero también, el hacedor del Sin Garcas Fest. Que tuvimos. Lo vimos, sí, lo vimos. Fuimos a ver a Rústica, la verdad, un recital de la puta madre. Estuvieron presentando la banda. Yo me quedé con la boca abierta, me encantó. me encantó el lugar, me encantó la gente. Basta de hacerme No, lo hablamos después de decir que no te dejo hablar. Voy a hacer un resumen. Fuimos el viernes a la comunidad del Soto, en un lugar que está en La Paternal, en la calle Nicasio Oroño. Pero no me ibas a dejar hablar, lo estás contando. Te hago el resumen. Estamos ante una. Fuimos a ver a Rústica. La Esto lo arreglamos afuera. La nueva banda con empanadas. Los ex insignia. Ajá. La banda de Julio, Rústica. ¿Y no era Chivo eso? ¿O es otra? Esta, acá está todo. En Chivo canta, tiene otro batero y canta Fernando. Acá en Rústica es Insignia con el cambio de baterista. Y nada. Muy bueno. Continúa vos porque esto lo vamos a arreglar en casa cuando lleguemos. Con las empanadas, por lo menos. Queda muy poco tiempo. Dale, amor, dale. El tiempo es tirano. A ver bueno, eso, estuvo buenísimo, nada Macri. Más. La verdad, en un lugar muy copado, creo que, ¿cómo se llama? La comunidad del La comunidad sótano. Del sótano, sí. La paternal. Sí. Qué bueno que haya lugares la en verdad, capital. Buenísimo. Sí, porque sí. No por el hecho de tocar en capital, lo que pasa es que es un núcleo que queda cerca de zona norte, zona sur, zona oeste, ¿entendés? Sí, está bueno. Aparte, está bueno tocar en todos lados. Está manejado por músicos, ¿viste? Buenísimo. Buenísimo o no sé. No, está bien, tiene precios populares, digamos, una birra está a 50, 60 mangos, 60 Pero aparte mangos. Es un espacio donde hacen cosas, tienen una radio también, está como manejada por artistas, supuestamente, dicen la puerta. Así que tienen, ¿no?, otra sensibilidad. Tal cual. La sensibilidad del artista. Exactamente. Sensibles como Iorio. Oh, no sé. Yo me toco el huevo. Nombraste a Mena y me toco el huevo. Nombraste a Yuri y me toco el huevo. Que una de las últimas buenas cosas que le escuché decir, que hablando de las bandas de este de rock uruguayo, dice, son muchos porque tienen vergüenza. Así que buena idea esa, me parece que necesita un saxofonista, un armoniquero, claro, y uno que haga percusión para que sí, se vaya sí, la sí. vergüenza. Che, bueno, ya nos vamos arrimando la tranquera, ya que estábamos hablando de Ricardo. El próximo programa, ¿quién tenemos? ¿Viste? No, yo sé a quién tenemos, pero te estoy dando el pie para que podamos hablarlo. Bueno, mientras hablamos, y no hablemos afuera. Escuchame, Mascota, agradecido por tu tiempo. No, no, el agradecido soy yo por brindar este espacio, loco. Bueno, esto es Under Resista. Saludo también a Cristian de Vientos de Poder. El operador. El operador es acá. El operador. Y gracias por invitarnos nuevamente. No, no, sabés que está la puerta abierta cuando quieras expresarte. Telefónicamente. El lunes que viene vengo. Buenísimo. Que buenísimo. Van a estar los muchachos. Van a estar los metralleros. Los metralleros. El lunes van a estar. Vamos a estar presentando el disco de metralleros. Van a estar todos acá, esa manga. No voy a decirlo, se lo voy a decir personalmente cuando vengan. Aguante, un abrazo para Pablito. Gran tipo. Un gran pibe, Pablo. Vos, Sergio. Yo lo aprecio mucho a Pablo. Y lo que digo todos los lunes, acá se aprende. La enciclopedia viviente con testigos. Viste acá, y hoy trajimos a... Enseñanza permanente, dijo Marx. Totalmente. Exactamente. Sí. ¿Vos, Colito, querés despedirte? Quiero decirle nada más que tengan coherencia con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen. Siempre. Hacia la persona. Bueno, esto fue Ando Resiste Radio. Muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Lo más importante que tenemos... Lo más importante es la libertad, y eso no se negocia ante nada, ni con nadie ni contra nadie. La libertad es lo más preciado. Podemos bancarnos un montón de cosas, que nos metan la mano en el bolsillo, el dedo en el culo si quieren, pero no se metan con nuestra libertad, no nos cierren más los espacios para expresarnos, porque cada vez que cierren uno vamos a abrir 10 más, porque nosotros tenemos el poder de la palabra, tenemos la guitarra colgada, tenemos el rock and roll que es nuestra arma. Y vamos a llevar esta resistencia hasta el último lugar que sea necesario, siempre y cuando sirva para preservar nuestra libertad. Nos vamos a ir a pulir las tachas y lo que va a ser este sábado, un sábado de mente en Zona de Nadie, sin espuma, presentando el disco. Nos estamos escuchando. Aguante, Ando Resiste, aguante FM Che Barracas. risas y canciones, historias del pasado que te hacen presente hoy. Y el mundo se resume en la esquina de un barrio, para ti esto es igual. Ya la vaca para recargar. La policía pasa, su odio se refleja en sus caras molestas de falta de autoridad. Y pasan las horas con risas y canciones, historias del pasado que te hacen presente hoy. Y el mundo se resume en la esquina de un barrio, para el tiempo es igual. Y canciones, historias de...